Thank you. Haciendo otro también ese. Yo. Thank you. pero está bueno, bueno, pero está bueno. Sí, vamos a hacerlo. Y ese día no vamos a hacerlo. Ah, claro, ese día y después no vamos a hacerlo. Sí, yo también. Thank you. Ya, sin querer estamos pegando.